Yo creo que un saldo necesario es esto, visibilizar todas las experiencias que están confluyendo en los encuentros y también que no empezamos ahora, sino toda la historia de los encuentros, la memoria de los encuentros, ¿no? Es parte de esa memoria, por ejemplo, los espacios de la radio feminista que ya hace muchos años que vienen funcionando y que nos permiten al mismo tiempo ampliarlo porque no es solo quienes llegamos al lugar, sino quienes puedan escuchar, por ejemplo, las voces distintas que llegan al encuentro desde sus territorios cuando no pudieron viajar, por ejemplo. Y también con un contenido determinado, porque los medios hegemónicos lo que han hecho históricamente es tratar de darnos una mirada de los encuentros. Sería hasta interesante hacer un estudio de qué le, cómo los medios hegemónicos, no voy a nombrar a ninguno para no. Como han hecho hincapié en las represiones. Por ejemplo, o tratando de criminalizar las acciones rebeldes, desde una pintada hasta un tetazo, yo sé. Y no ver qué es lo que expresa, qué es lo que dice la pintada, qué es lo que se dice cuando se expone el cuerpo en su desnudez como parte del orgullo de las mujeres o de las lesbianas, travestis, trans, en momentos en que pueden llevar a una pareja lesbiana detenida por un beso, ¿no? Entonces, ¿qué significa lo que se está transmitiendo? ¿Cómo nos encargamos colectivamente? Y eso siempre lo hemos intentado de tratar de tener no solo la mirada de un momento, o sea, el acto de apertura, o sea, las figuras que llegan al encuentro, sino muchas voces que nunca se escuchan y que sería muy lindo poder integrarlas en un relato que sea lo más colectivo posible.